CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Marcelo me decía, te dejaste dos hojitas allá. Estas dos hojitas que tengo acá es lo que guía acá la vida de todos los uruguayos, porque son las hojitas que nos dio la ministra de Economía y Finanzas, concretamente la encargada de prensa, la Pola, ex periodista del diario País, que es la que hace la parte de comunicación del Ministerio de Economía, y en donde se habla de la inflación, donde se habla de la cantidad de empleos, donde se habla también de lo que se empieza a proyectar, de la deuda. Una reunión que nosotros decíamos fue mucho más política que técnica. Y lo consultábamos a Betiana Díaz, la diputada de Frente Amplio, y ella coincidía con esto. Siendo la última rendición de cuentas de este gobierno, ya el año que viene habrá presupuesto quinquenal del próximo gobierno nacional, era claro que la idea del gobierno era defender el proceso económico. Lo hizo en referencia justamente a temas que tienen que ver con situaciones financieras, que tienen que ver con un control de la deuda, que tienen que ver, según ella manifestaba, en 100 millones de dólares para atender los problemas de la infancia, que tiene que ver con la creación de unos 25.000 puestos más de trabajo, llegando a unos 100.000 puestos en este periodo de trabajo que se han creado, luego de la destrucción de trabajo producto de los problemas, por ejemplo, de la pandemia. El aumento salarial, dice que hay un aumento salarial importante, una inflación que está rondando el 4,96%, datos del 2024, y que según el Banco Central está proyectando que en los próximos 24 meses será del 4,5%. Y en ese sentido se apuntaba por parte de Betiana Díaz, la diputada de Frente Amplio, a manifestar que esto era una especie de relato. Vamos a escuchar primero al presidente del Banco Central, Diego Labat. ¿Era lo que teníamos previsto? Sí. Vamos con Diego Labat, presidente del Banco Central, que fue el que habló del tema inflación. Fue el que habló y fue el que además demoró toda la conferencia de prensa más de una hora y media, esperándolo porque se fue a hacer un mandado no sé a dónde y tenía que venir para hacer la conferencia junto con Arbelech. Igual Arbelech aprovechó para comer porque estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las casi 6 de la tarde, 5 y media de la tarde, pudo comer. Yo tuve que comer después de noche, cené y almorcé a la mes. Vamos a escuchar lo que decía Diego Labat. De 5,1%, la inflación más baja en casi 20 años, inflación que incluso ha mejorado, y a junio, que es el último dato que tenemos, la inflación interanual está en 4,96%. Incluso desagregando esos precios, cuando uno mira lo que nosotros le llamamos la inflación subyacente, que es la menos volátil, esa inflación hoy está en 4,18. Son cifras que para un país como Uruguay, con una historia muy larga de inflación y de inflación alta, no estábamos acostumbrados. Esto es de alguna manera lo que nos propusimos en 2020 y a donde queríamos llegar. Si nosotros tenemos la inflación donde queríamos que estuviera, esto es donde nosotros queríamos estar. Entonces, ¿por qué en 2020? Nosotros en 2020 nos planteamos un nuevo marco de política monetaria que está basado en 5 pilares que hemos ido sosteniendo a lo largo de estos 4 años, que básicamente esos 5 pilares son, primero, un compromiso bien explícito y público con la inflación baja. Es decir, redujimos el rango, hicimos manifestaciones públicas dejando claro que ese era nuestro objetivo central. Un segundo pilar que tiene que ver con el manejo de la tasa de interés como instrumento de política monetaria, tasa de interés que es el instrumento que usan a lo largo y ancho de todo el mundo, los países serios, que claramente es un instrumento que da mucho mejores señales para la toma de decisiones de los individuos y las empresas. Un tercer pilar que tenía que ver con la comunicación, este cambio en la política monetaria cambió todos nuestros reportes, cambió la información que el banco da, pero también También cambió el diálogo que el Banco Central tiene con la sociedad, hablando con todos los agentes económicos, gremiales empresariales, el PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte, distintos agentes, analistas, expertos. Continuamente, después de cada reunión del Comité de Política Monetaria, nos reunimos con muchos agentes porque eso es lo que queremos. Queremos ser muy abiertos y comunicar y recibir de los agentes comentarios. Ahí tenían a Labatte hablando un poco del número. No quiero aburrirlos porque si no se hace medio pesado el tema justamente de los aportes desde el punto de vista solo cuantitativo. Vamos a escuchar ahora a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, dando cuenta del resto del tema del empleo, dando cuenta del tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que para ella son bondades de este gobierno y que rápidamente siempre compara con el 2019. ¿Por qué compara con el 2019? Porque compara con el último gobierno de Frente Amplio. Esto lo hacemos nosotros, esto lo hacían ellos, a nosotros nos va mejor con esto, a ellos les iba peor con esto. Escuchamos a Arbeleche. Desde el 2014 al 2019 tenemos que el ingreso aumentó 0,7 puntos del producto, pero sin embargo los gastos aumentaron 3 veces más de lo que aumentaron los ingresos. En estos 4 años, desde el 2020 al 2023 cerrado, los ingresos en términos del producto aumentan 0,9 puntos porcentuales y los gastos aumentan, pero menos, la tercera parte. En el periodo anterior, reitero, se aumentó 3 veces lo que aumentaron los ingresos en términos del producto, se gastó, y en este periodo se gastó la tercera parte de lo que aumentaron los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que si miramos la situación de 2019 al cierre de 2023, terminamos con un déficit fiscal, el que medimos todos los meses y publica el Ministerio de Economía y Finanzas, o el que le ha gustado definir a este equipo como el que hay que mirar para ver la conducta fiscal, que es el resultado fiscal estructural, en ambos casos terminamos con un resultado mejor, en la comparación 2019 a 2023. En la mañana de hoy hemos presentado que esperamos lo mismo, o sea que también se observe esta mejora, al comparar el 2019 con el 2024, que en este caso es una estimación. Agregamos también que, además de los recursos que se dieron, hemos bajado impuestos. Recuerden que esto era algo que se cuestionaba, se pensaba si no había que subir impuestos para hacer frente a esta situación crítica que atravesábamos. Presentamos hoy que se han bajado impuestos por el total de 150 millones de dólares, impuestos que llegan a contribuyentes trabajadores, a contribuyentes que reciben pasividades y a las empresas más pequeñas de nuestro país. Obviamente que esto implica mayor dinero en el bolsillo de todos los uruguayos. Implica tener mayor libertad para hacer uso con los recursos que tienen nuestros ciudadanos. Y estas asignaciones de recursos y esa baja de impuestos se dan un marco en donde se estabiliza la deuda. Aquí recordemos que, producto de la pandemia, en el 2020 tuvimos un déficit fiscal alto que se reflejó en un salto, como pasó en todo el mundo, de la deuda del 2020. Luego de eso la deuda baja y se estabiliza en términos del producto. Esperamos, lo que hemos acordado de forma tripartita es que esta recuperación no es un deseo, es algo que ya lo tenemos pautado, acordado. Lo que hemos acordado es que se prolonga en el 2024 y en el 2025. Que en el 24 estamos estimando un crecimiento de 3% del producto y una creación de empleo de unos 25.000 trabajadores para el 2023. Ahí tenía lo que decía entonces, allí rematada con eso de 25.000 puestos más que estarían generándose de forma neta respecto del 2023, totalizando unos 100.000 en el periodo. Lo que decía Betiana Díaz es que, a ver, primero ella habla de relato. Dice que esto es un relato, que la gente no lo vive en el bolsillo, como dice Arbeleche, que lo vive la gente en el bolsillo. Lo otro que dice Betiana Díaz, la diputada de Frente Amplio que habló, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, es que la realidad en relación al tema del empleo se aplaude porque se genera más empleo, pero el tipo de empleo que se genera, la calidad de empleo que se genera no es el mejor. Y eso además indirectamente repercute en otra cifra, en la que ella manifiesta tiene que ver con la pobreza infantil. Porque considera que los padres trabajan, tienen empleo, pero tienen un empleo de tan mala calidad que el salario que obtienen no es un salario que les permita vivir dignamente y de esa manera tampoco atender la situación, por ejemplo, de sus propios hijos. Y allí está la situación, dice ella, del tema de la pobreza infantil. Le hablábamos y le decíamos nosotros, pareció esto ante las comparaciones claramente desarrolladas por parte de Alberetche con el gobierno anterior y con el 2019, una rendición de cuentas más política partidaria, más de camiseta, si ustedes quieren, más de bandera del Partido Nacional y del Partido de Gobierno respecto a otras que han sido más técnicas. Y en este caso Betiana Díaz confirmaba que sí, que lo que se había vivido adentro, también la del Frente Amplio, era plantear, que tampoco eran loas las que se vivían en aquel momento, plantear que la situación que ellos tendrían o harían en el país sería distinta a la que el gobierno manifiesta en este sentido. Es decir, fue una discusión, un debate, una pulseada, decíamos nosotros, más política partidaria entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio que otra cosa. Escuchamos a Betiana. Denunciando desde el presupuesto nacional hasta ahora, con estos instrumentos que quedan por fuera del perímetro fiscal, que son instrumentos de pago a largo plazo también, de tipo público-privado, que hay una proliferación de estos elementos que claramente van a aumentar el nivel de endeudamiento, es decir, la deuda flotante, aquello que no se pagó, viene aumentando, y de hecho seguramente comprometa, porque estamos hablando de que la estimación, cuando uno empieza a preguntar por una obra, por otra, por algunos compromisos que se vienen asumiendo, estamos hablando de más de 2 puntos del Producto Bruto que se sumarían al endeudamiento, y obviamente que esto hipoteca las posibilidades de un próximo gobierno, pero el Frente Amplio en su programa de gobierno tiene planteado el aumento de los ingresos para tratar de revertir esta tendencia, donde hoy tenemos un déficit que está a los niveles de 2019, ese mismo déficit que para la ministra era luz de alarma, luz roja, pero además con 11 puntos más de deuda pública, lo cual hacen que la situación sea un poco peor. Así que en realidad hay un relato con respecto a que esto no afecta a las cuentas públicas y las proyecciones que pueda hacer otro gobierno, que hay que relativizar. Una rendición de cuentas menos técnica y más política, digo, porque la comparación en la conferencia de prensa con el último gobierno de Frente Amplio fue permanente cada uno de los números. Sí, fue mucho más política y de hecho tratamos de discutir algunos aspectos que tenían que ver con financiamiento, incluso desde el punto de vista político, ¿no? Las prioridades políticas que se había fijado este equipo económico con las que no se cumplió, la partida de primera infancia, sigue aumentando la partida, la pobreza infantil y la partida no se ejecuta. La partida de salud mental está vigente desde enero y todavía no hay prácticamente ejecución de esa partida en la mayoría de los organismos. Todas las prioridades que se vinieron definiendo con respecto a la estabilidad y bueno, y esta nueva institucionalidad fiscal que mencionaba la ministra, de alguna forma han hecho que el gobierno vaya corriendo el arco para que le quede más cómoda la jugada. ¿Qué pasa también con otro de los grandes caballitos de batalla que ha tenido el gobierno sobre eso? Que se van a llegar a 100.000 puestos de trabajo y una inflación baja, más baja de 2005. Con respecto a los puestos de trabajo, nosotros hicimos el reconocimiento de la creación de puestos de empleo. Lo que hay que decir es qué tipo de empleo es también, ¿no? Obviamente que para quien está mirando es mejor tener empleo que no tener. Nosotros desde el Frente Amplio reivindicamos que la mejor política social es el empleo como estructurador de la vida de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, estamos hablando de que dónde aumentó el empleo, en el empleo informal, en el empleo de mala calidad, en el empleo de menos de 25.000 pesos de sueldo, y eso explica también el aumento de la pobreza infantil, es decir, los niños y niñas del Uruguay, donde los pobres más pobres de todos los pobres son los gurises de 0 a 3 años, no nacen de un repollo, sino que están en hogares que hoy están más pobres, y son esos hogares que están trabajando, pero que aún saliendo a trabajar todos los días y haciendo muchísimo esfuerzo, bueno, no pueden salir de esa medida de la pobreza por ingreso. Y con respecto a la inflación, bueno, nosotros tenemos algunas interpretaciones ahí que es a qué costo, ¿no? Es decir, hubo una represión del gasto durante los 2 primeros años y estos niveles de inflación se mantienen a costa del salario, las jubilaciones y también de algunos gastos que se necesitaba mantener. Y Y de hecho eso es parte de lo que uno ve en los servicios públicos y también en la atención del Estado, en la salud, en la educación, en la seguridad. Por eso nosotros decimos, está bien mantener la meta baja de inflación. Ahora, si uno escucha el relato del gobierno, la inflación es culpable de lo bueno y es culpable de lo malo. Es culpable de que se pudiera cumplir con estas metas por las cuales quería ser reconocida la ministra como conductora de la política macroeconómica, pero... por otro lado, la inflación también explica cómo es que los números nunca le dan en las proyecciones que vienen ajustando sistemáticamente todos los años. Por eso nosotros decimos, bueno, las proyecciones del gobierno no tienen credibilidad. Prometían un crecimiento de 12% en el presupuesto nacional al finalizar el quinquenio de lo que es el producto y, sin embargo, hoy terminamos con un 5,8. Ahí tiene lo que decía entonces la diputada Betiana Díaz. Vamos a hacer la pausa. Tras la pausa nos metemos en otro tema. Comisión de Salud integrada de diputados y senadores por el tema campo. Vamos a empezar con el senador Charles Carrera de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud del Senado, que tuvo que irse porque tenía que hacer, no sé, unos mandados, unas diligencias. Eso no le permitió estar toda la reunión con el presidente del sindicato... Perdón, del presidente del CASMU, de la Mutualitas CASMU, Raúl Rodríguez, pero que luego de que terminó la comisión, unas dos horas y media después, volvió al Parlamento y hizo una conferencia de prensa en el anexo sobre lo que le había parecido esa comparecencia. Dos cosas. Primero, el planteo que hace referente a que, de alguna manera, en el Ministerio de Salud Pública pasaron de 0 a 100 en muy poquito tiempo, que es de recibo porque lo habíamos hablado ya también con la presidenta de la Comisión de Salud de Diputados, Lucía Echeverri. Se había pasado de comisiones con declaradas reservadas, en donde no había versiones taquigráficas, y algunos legisladores, entre ellos él, les ha acotado hacerse de esa información de lo que había sucedido en esa reunión, a sacar declaraciones públicas en donde se mandataba al CASMU a cumplir con una serie de metas, si no la situación iba a ser una especie de bomba atómica directamente. Entonces, en ese sentido, ese pasaje de 0 a 100 del Ministerio de Salud Pública es raro. Dicho esto, lo segundo... Charles Carrera manifiesta como que la ministra de Economía, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, debe decir, marcó en la nota que ustedes escuchaban en la jornada de ayer acá en este mismo informe, referente al problema de liquidez que tenía el CASMU, un hecho irresponsable. Y él dice que es una irresponsabilidad porque hablar de falta de liquidez, vean ustedes si hablan de falta de liquidez en un banco. Creo que igual no es lo mismo un banco que una mutualista, aunque a veces parecen ser parecidos, a partir justamente de cómo se han vuelto esas mutualistas en empresas de salud directamente. Pero digo, no es lo mismo. Pero más allá de que la ministra haya hablado de falta de liquidez, yo quiero decir a Charles Carrera y a todos los demás que en la jornada de ayer, ante una consulta que le hicimos nosotros, el propio presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, confirmó que el dinero otorgado por el Banco República, más el adelanto que le dieron desde ACE, le permitió resolver los problemas de liquidez que tenían en ese momento para pagar, entre otras cosas, los salarios. Por lo tanto, no es solamente la ministra Karina Rando la que habla de problemas de liquidez del CASMU, sino que el propio presidente del CASMU también habla de problemas de liquidez. Lo digo porque si se quiere, hablando de relatos, marcar como que desde el Ministerio de Salud Pública Karina Rando ha tenido una política de alguna manera de intentar afectar la situación crediticia o de credibilidad económica del CASMU, también le cabería eso al propio presidente de la mutualista, porque el presidente de la mutualista también utilizó las mismas palabras. Falta de liquidez que se resuelve con, supongo que en ese momento, por este tema de la diligencia que tenía Charles Carrera, no había escuchado al presidente de CASMU cuando hacía estas declaraciones. Vamos a escuchar. lugar, señalarles que para el Frente Amplio el CASMU es una institución central en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros vemos esto con mucha preocupación, lo hemos señalado. Pasamos de la reserva absoluta en el tratamiento de esta situación por parte de las autoridades a una intimación pública. Y eso a nosotros nos preocupa, porque consideramos que desde el Poder Ejecutivo han sido irresponsables, y lo digo con esas palabras, irresponsables en el manejo de esta situación. Ustedes podrán leer las actas de ayer de la comparecencia de la señora ministra, en la cual habló de falta de liquidez. Y eso, si uno habla en esos términos, en una institución bancaria, por ejemplo, eso lo que uno hace es una corrida bancaria. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir a las autoridades es serenidad al atender la situación de una institución que es central adentro del sistema y teniendo los antecedentes que tuvimos en recientes, en toda esta situación de la liquidación y el cierre de Casa Galicia. Entonces nosotros tenemos ese antecedente que para nosotros es muy preocupante. Entonces recibimos a la ministra ayer, donde hizo las actas, ustedes las tienen, se habló de insolvencia, de falta de liquidez, de parte de la institución, y hoy recibimos a las autoridades. Y los planteos de las autoridades es que se está trabajando, que se está haciendo un rearmado de la caja financiera, que hay un fideicomiso que vence ahora en septiembre y hay otro fideicomiso que vence el año que viene, que es por un monto muy importante. Entonces, lo que nosotros le pedimos al Poder Ejecutivo es tranquilidad y serenidad al atender esta situación. Le pedimos al Poder Ejecutivo es que acá hay que tener claro que esta es una institución que tiene 180.000 usuarios. Hay 7.000 trabajadores. Y es una institución que es central. Y lo que le pedimos es eso que nosotros no hemos visto de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo. Cuando, a mí me parece, y lo vuelvo a señalar, cuando la ministra, en un momento, yo tuve problemas para acceder a la comparecencia anterior de la ministra, siendo miembro de la Comisión de Salud, porque se declaró secreta la sesión, por una mala interpretación que recién hoy, lo podrán verla en las actas ustedes recién hoy, voy a tener acceso a las actas de la comparecencia anterior. Pero ayer viene la ministra y pasamos de la reserva absoluta al secretismo a la intimación pública. Y eso nosotros consideramos que no es bueno porque eso genera mucha preocupación. ¿Con qué discurso hay que quedarse respecto a lo que se plantea? Porque si por un lado plantea eso el ministerio, por otro lado el presidente de la mutualista dice que esto no es así y que tampoco además se puede tomar como punto de partida lo de Casa de Galicia cuando la propia mutualista pidió el concurso. No, nosotros lo que yo les estoy diciendo es que considero que nosotros hoy lo que necesitamos de parte del Poder Ejecutivo y las autoridades de salud pública es tranquilidad, y no puede ser que la ministra ayer concurrió y todavía no nos dijo cuáles son los pasos que va a dar. Bueno, Draitielo, es de recibo eso del paso de 0 a 100, es verdad, porque se pasa de reserva a hacer intimaciones públicas a los mutualistas y eso puede generar problemas. Pero el tema de la falta de liquidez, que Charles Carrera toma como una especie de menoscabo hacia el CASMU por parte de la ministra Karina Rando, de generar cierto clima que es negativo al Ministerio de Salud, a la propia mutualista. Si tomamos las declaraciones que vamos a escuchar ahora del propio presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, no es de recibo, porque el propio Raúl Rodríguez confirma que tienen problemas de liquidez, que tenían problemas de liquidez para poder enfrentar los sueldos y que se resolvió gracias a que consiguieron el dinero del Banco República. ¿Y qué hace? Les adelantó dinero, que les adelantó plata para poder pagar los sueldos y los aguinaldos. Entonces, no solamente Rando la que habla del problema de liquidez, sino que también habla Raúl Rodríguez. El otro tema con Raúl Rodríguez era el referente a que la ministra de Salud Pública y otros integrantes a nivel gubernamentales habían dicho que no habían entregado toda la información. Ayer en la conferencia de prensa, yo le consulté sobre el tema, hoy algunos matutinos toman esa respuesta, entre esos La Diaria, como título de la nota, y lo que nos dijo Raúl Rodríguez es que él, el CASMU, ha presentado todos los balances, que esos balances están allí públicos y se han presentado al Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, él considera que la información se presentó, a diferencia de lo que decía, en este caso, el Ministerio de Salud Pública. Escuchamos a Raúl Rodríguez. Estamos trabajando. Los resultados van a andar bien. vamos a reunirnos con, vamos a presentar todo al ministerio ahora el día 16 como corresponde y esperamos tener una resolución adecuada. Hoy la reunión con la Cámara de, con la Comisión de Salud fue muy interesante, muy buena, mucho intercambio y bueno, esperamos que todo se encamine para bien, tanto de los usuarios como de los funcionarios y médicos y por supuesto de la población en general. ¿Tiene que ver las expresiones de la ministra ayer que bueno, destacó que el espíritu es que el CASMU siga y que siga teniendo la relevancia que tiene el sistema de salud? Bueno, fue lo que conversamos con la ministra hace unos días, creemos en esa palabra, estamos trabajando para ello, para poder concretar lo que hemos acordado y esperamos que todo se solucione para bien de todos. Ahora se habló también de una posible intervención del CASMU. Bueno, eso es lo que decía la ordenanza, pero después conversamos con la ministra, eso no fue planteado de esa manera, no fue descartado, pero se buscaron otras soluciones que ella planteó, lo he visto en la prensa, de que hay 5 posibilidades. Una sería esa, pero no es la que hoy esté manejando el Ministerio de Salud. Rodríguez, ¿de cuánto es el déficit que tiene la mutualista? No, el balance nuestro es positivo. Nosotros tenemos balance positivo y este año va a dar nuevamente positivo. El problema es un problema de caja. ¿Por qué? Porque nosotros arrastramos desde el año 2009, cuando se fundó CASMU, arrastramos un patrimonio negativo de 100 millones de dólares. Que eso hay que irlo pagando y una mochila que uno se levanta y ya tiene que pagar 55 millones de pesos para poder hacer frente a ese pasivo negativo que tenemos. Que lo hemos mejorado, hoy está en la mitad de lo que era, pero todavía falta unos cuantos años para... ¿Qué es lo que está pasando en el CASMU? ¿Entienden todo el sistema de mutualistas que es deficitario? ¿El sistema sí o sí el gobierno que entra tiene que hacer un cambio estructural? Nosotros estamos de acuerdo con el llamado de la FUS, en que tenemos que reunirnos los actores políticos, los actores sociales, etcétera, discutir el tema de del financiamiento y el desarrollo de nuevas técnicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a participar de esa convocatoria y creemos que sí, que es muy importante para todos los actores participar de eso porque la salud de todos está en juego. Presidente, siempre se dio toda la información por parte de CASMU y las autoridades del Ministerio de Salud Pública porque se ha hablado también de esa situación, de esa instancia. Bueno, nosotros tenemos del año 2021 2 veedores. Después se agregaron 2 veedores más y últimamente 2 veedores más que revisaron todas las cuentas, revisaron todos los cheques, los conformes, los números, etcétera, y no tuvimos ningún problema en ese sentido. Los balances nuestros son balances auditados, hechos por los contadores, no por mí, auditado por una empresa externa, de acuerdo a lo que marca la normativa del Banco Central, y eso a su vez después auditado por Economía de la Salud, que es la que avala o pone objeciones. No hubo objeciones, el balance de CASMU fue presentado como correspondía y estaba publicado en la página del Ministerio de Salud Pública. Rodríguez, ¿hay problemas para pagar los salarios de los funcionarios? No, ya se pagó el quinto día hábil, el 14 del mes pasado se pagó el aguinaldo y vamos a seguir, de acuerdo al flujo de caja hecho por nuestro contador, vamos a seguir pagando en tiempo y forma como he hecho estos últimos 4 años. ¿Esto se pagó con el BROU, con un préstamo del BROU? Esto se pagó con un préstamo del BROU y con el pago de ACE, de una parte de lo que nosotros le facturamos. ¿No está siendo buena la gestión del Ministerio de Salud Pública con el tema de las mutualistas, esta gestión? Bueno, eso es un tema político que tienen que evaluar los políticos. Yo, como presidente del CASMU, me dedico solamente a evaluar desde el punto de vista técnico lo que nosotros realizamos. ¿Así como está el sistema, pueden peligrar otras mutualistas o se encontrarse en la misma situación que está el CASMU? Yo me refiero solamente a lo que dijo la ministra, que había varias mutualistas con un balance negativo. Sabemos que hay instituciones que han perdido eso y sabemos que del sistema de salud, eso sí sabemos, en estos 4 años se perdieron 77.000 socios que fueron ACE. 77.000 socios se perdieron. Rodríguez, ¿se puede hacer frente a este préstamo que se le solicitó al BROU? Se lo consulta también porque el representante del Partido Nacional votó en contra de este préstamo. No, por supuesto que se puede hacer frente, no solo se hace frente, sino que en realidad es un adelanto, un préstamo que ya está conseguido de 550 millones de pesos para noviembre. Ya el BROU no votó un préstamo por adelantado, esto fue un adelanto a cuenta de eso. Lo que nosotros tenemos de FONASA nos permite afrontar eso sin ningún tipo de problema. ¿Eso resolvería el problema de liquidez? Eso resolvió el problema de liquidez que teníamos, que se generó un poco por el comunicado, pero rápidamente nos ayudó el gobierno a través del BROU y nos ayudó ACE a través de adelantarnos el pago que tenía pendiente. Lo dice el propio Raúl Rodríguez, el préstamo del BROU más el adelanto por parte de ACE de plata le resolvió el problema de liquidez, que era lo que había dicho también la ministra Karina Rando en el diálogo con los senadores y que enojó al senador Charles Carrera, no sé por qué, porque reitero, no solamente lo dice la propia ministra, lo dice también el presidente del CASMU. Hacemos la pausa, volvemos. Vamos a escuchar a Verónica Mato, diputada de Frente Amplio, que realizó en la media hora previa de la Cámara Baja un análisis respecto a la situación que se plantea desde el punto de vista de los problemas que hay para el acceso a ambulancias de emergencia, tanto públicas como privadas, a algunos barrios, en este caso puntualmente a Casavalle. El protocolo dice que esas ambulancias muchas veces tienen que ingresar con un 911, a partir del 911 con un patrullero, y a veces el patrullero no llega y la ambulancia no entra y no se atiende a la paciente o al paciente. Esto aconteció justamente, como decíamos, esto ya lo habíamos hablado. Nos hubiera gustado poder hablar nuevamente ayer con el presidente de ACE, Marcelo Sosa, pero Sosa ayer no quiso hablar con la prensa, luego de salir de la Comisión de Salud, donde se trataron varios temas. Tampoco los legisladores que lo habían convocado de Frente Amplio hablaron de lo que fue esa reunión, en donde se habló del tema de justamente de los servicios que cumple ACE, emergencias, el tema del hospitalito de la costa, bueno, una serie de cambios que hubo allí, pero los legisladores de Frente Amplio prefirieron hablar más adelante porque dice que algunas informaciones le iban a llegar por escrito y las autoridades de ACE no quisieron hacer declaraciones. Pero vamos a escuchar lo que decía Verónica Mato referente a este tema de las situaciones de emergencia en barrios considerados complejos, en lo que planteaba en la propia Cámara de Diputados. Una vecina me relataba que llamó a las 14 horas a la emergencia móvil porque su padre, de 85 años, con fiebre alta e insuficiencia respiratoria EPOC, necesitaba atención urgente. Al ver que no llegaban, volvió a llamar a las 16 horas. Desde la emergencia médica le dijeron que tenían 3 casos más en la zona y que no podían ir porque el 911 no estaba disponible. Y ellos están obligados a entrar con un patrullero a la zona. Recordemos que el protocolo de seguridad en la escena de atención médica extrahospitalaria expresa: en ningún caso el equipo asistencial llegará al lugar hasta tanto no tenga la confirmación por parte del médico coordinador de la llegada de la unidad de apoyo asignada por el servicio 911. Continuando con el relato, la vecina, ante la demora, llama 2 veces más, a las 19 y a las 20:30 horas, obteniendo la misma respuesta, que el 911 no estaba y por ende no podía ir, ya que la ambulancia no entra en esa zona sin custodia policial. Finalmente, la ambulancia nunca apareció, porque el 911 nunca llegó. Desesperada, en plena noche, llevó a su padre a la sociedad médica, sacándolo enfermo de su casa y dependiendo de un transporte familiar. Afortunadamente pudo contar con ese transporte, con ese familiar, pero ¿qué habría pasado si no hubiese tenido esa suerte? Cito palabras de la vecina que son dolorosas de escuchar, pero reflejan una realidad que no podemos ignorar. Si necesito una urgencia, ¿qué pasa? ¿Mi padre se pudo haber muerto porque la policía no llegó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me gustaría que alguien respondiera algo, porque nosotros, como ciudadanos, ¿qué hacemos? Como pacientes, ¿qué hacemos? Nos excluyen por vivir en el barrio que vivimos. Compramos algo y no lo llevan. Llamamos a la policía y no va. ¿Qué somos entonces? ¿Los marginados del país? Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y siguen Mañanas de Radio. Hasta luego.